Sabes que no puedo darte el corazón. La luna me ilumina mucho más que el sol. Y no me hables de amor. Hoy he vuelto a la ciudad solo para recordar. Las olas rompen fuerte con